Puerto Joven. Radio Magazine Independiente. Hola a todos, muy buenas tardes, queridos oyentes. Nos encontramos desde la ciudad de Manizales y le damos la bienvenida al programa El Desenrede. En estos momentos nos encontramos en el Festival Internacional de la Imagen, que se está llevando a cabo del 5 al 9 de mayo. Y vamos a tratar hoy una de las temáticas, yo consideraría que más importantes, que es la parte, pues aprovechando la coyuntura política del país, y es las elecciones presidenciales. Conmigo se encuentra una gran compañera que es Claudia. Claudia, ¿cómo has estado? Bien, Mario, estoy aquí acompañando a Puerto Joven en el Festival de la Imagen y paralelamente estoy mirando las posturas de los jóvenes frente a las elecciones. Mario, y cuéntame, ¿tú cómo has visto las elecciones aquí en Manizales? Bueno, el movimiento de las campañas, la verdad, yo creo que tiene bastante salida. Hay bastantes propagandas y pendones de los diferentes candidatos y eso se ve que de X o Y manera han generado un impacto dentro de la comunidad. De todas maneras, yo consideraría que debemos de aprovechar también el espacio que se está dando en estos momentos donde encuentra nuestro corresponsal Mauricio, y es el Teatro de los Fundadores, que allá está uno de los candidatos que ha salido últimamente, que la verdad como que es el señor Eusebio Mosquera. Entonces vamos a ver con qué propuestas tiene y de qué manera pues piensa lanzar su candidatura. Vamos con el corresponsal Mauricio. Hola Mauricio, ¿cómo vas? Al fin el candidato te concedió la entrevista. Hola compañeros, pues que me haya concedido la entrevista pues es un decir, porque en verdad yo estaba a mi hora de almuerzo y entraron unos guardaespaldas a sacarme que venga entreviste a no sé quién, y apenas me acabo de enterar de que es el candidato presidencial Eusebio Mosquera, y pues estoy llegando aquí a la sala, dame un segundo, ya me estoy acomodando. Vamos a empezar con la entrevista. Candidato, empecemos diciéndole al pueblo colombiano, ¿quién es Eusebio Mosquera? Sí, buenas noches, yo soy... Don Eusebio, qué pena, le recuerdo que aún son las 4 de la tarde, serían tardes. Ay, muchacho, ¿verdad? Bueno, disculpan, buenas tardes para todos los oyentes. Como ya lo dije dos veces, soy Eusebio Mosquera, yo soy representante del Centro Democrático Liberal Social Común Conservador Monárquico. Yo vengo con unas buenas propuestas, pero primero quiero contarles quién soy yo, muchacho. Yo soy... un joven humilde, tuve la oportunidad de estudiar en varios lugares, tengo un postdoctorado en carpintería y también una pequeña técnica de armado y ensamblado de cacerola, también una especialización para el ensamble de arepa delgada. Estoy a la expectativa con sus preguntas. Bueno, candidato, de verdad que muy interesante su currículum. Ahora vamos a algo que le interesa al pueblo y es, díganos sus principales propuestas como candidato presidencial. Sí, sí muchacho, pues yo la verdad vengo con unas cosas muy interesantes que la verdad me tomaron muchos años. Fue un gran análisis. La primera, muchacho, es que en mi mandato ustedes en diciembre van a tener nieve. Nieve de verdad, óigalo bien. También tenemos pensado, ya hemos hablado, hemos hecho un poco... de gestión y vamos a cambiar el nombre del salario mínimo para el salario máximo. Y en cuanto a la educación, nos vamos a enfocar en quitar la letra Z para que todo se escriba con la misma letra y aumentar el nivel educacional de este país que tanto le hace falta. Además, ustedes, población máxima de Colombia, ustedes los pobres, señores pobres, para ustedes tenemos casas de interés social con vista al mar. Un mar bonito, un mar limpio para ustedes, hijo de puta, un mar limpio. Bueno, don Eusebio, muy emotivo su discurso, la verdad que sí. Ahora vamos un poquito a enfocarnos en las problemáticas de regiones en particular. Vamos en este momento a hablar del Chocó. ¿Qué opina usted de la problemática que está viendo el Chocó en estos momentos? Muchacho, Chocó. No, Chocó. No, señor, no, eso es en Venezuela. A mí no me van a meter eso. Eso es de esos... castrocomunistas y a mí no me van a meter eso en la campaña, eso déjelo por allá lejos, porque a mí ni me aparece en el mapa, eso hasta ya no llega la señal, muchacho. Bueno, candidato, entonces vamos a seguir con preguntas, pero esta vez desde el estudio. Te voy a pasar con mis compañeros que van a seguir con una serie de preguntas. Desde aquí, desde el estudio, tenemos ciertas preguntas, una consideraría pues que tiene relevancia es acerca del tratado que tenemos con Nicaragua en este momento, que ha sido afectado por la Haya. ¿Qué responde usted a esto, a ese territorio marítimo que nos han quitado? Pues muchachos, la verdad yo pienso que eso no es de mucha importancia. Igual acá hay muchas piscinas y pues si quieren yo dono más, no sé, eso no importa mucho la verdad. Bueno, y la siguiente pregunta que le tenemos es acerca de ¿qué opina usted sobre la mermelada del presidente Santos? Pues muchacho, yo pienso que hay que compartir mucho. Yo pienso que la verdad él debería como a los señores pobres darles de esa mermeladita. Algo, no sé, con pan, con tostadas, con galletas, que sabe rico. Bueno, señor candidato, ¿y usted qué opina acerca de los otros postulantes hacia la presidencia? ¿Otros postulantes, muchachas? No, no. Pues hágame el favor, yo desde antes de esto les especifiqué que muchachas nuevas aquí no, qué pereza, todas perdidas, no saben qué cosas preguntar. No, no, no, yo sí quiero con mucho gusto. No, es que no voy a responder eso, gracias. Bueno, pero ¿y este man qué, hombre, Claudia? Yo no sé, este candidato, o sea, un tipo bien aparecido, bien maluco y bien bruto, o sea. No piensas en nada. Para faltar. No, y machista a morir. No, no, no, no, no. Eso es. Bueno, entonces ahorita para concluir vamos a despedir a nuestro corresponsal y al candidato. Entonces, Mauricio, nos despedimos de ti. Bueno, compañeros, entonces nos despedimos desde aquí, desde el Teatro Fundadores. Pues yo ya voy a seguir con mi almuerzo que me interrumpieron, por cierto, recuerdo. Y pues no, muchas gracias, candidato, y pues mucha suerte. Pues muchacho, gracias a ustedes y estaremos en contacto, hablamos en pocos días cuando yo ya esté montado. Bueno, para nosotros también es muy importante la opinión de la gente de a pie, de las personas que también hacen parte de la sociedad y de la comunidad. Entonces ahorita realizamos una pregunta aquí en la Universidad de Caldas, pues dentro del marco del festival. Y esto fue lo que nos contestaron. Puerto Joven. Radio Magazine Independiente. Bueno, buenas tardes. En este momento queremos hacerte una pregunta acerca de cómo idealizas la política de tu país. Bueno, generalizando un poco, yo opino el desequilibrio que existe. Entonces el desequilibrio que mientras unos tienen todo el poder, los otros estamos abajo, sin siquiera democracia nos respeta. Yo creo que eso por en énfasis. Pues la idealización es un tema muy subjetivo, y es más si uno considera que esto es un país, que todo se puede entender como nación sabiendo que es algo tan, tan diverso. Entonces una nación se basa en una lengua común, en unas creencias comunes, y este país es multiétnico. Entonces pues primero no estoy de acuerdo en país, pues por lo mismo es algo tan subjetivo. Entonces decir política del país, que alguien puede gobernar un territorio tan amplio, me parece, pues es como absurdo. Obviamente siempre va a haber pobres, siempre va a haber ricos, desde que se maneje así. Y de lo y no, pues la verdad no. ¿Cómo lo puede decir así ideal? No, ni equidad, ni nada, pues eso ya es como caer en utopías. Entonces la verdad no, pues no tengo un ideal de política en el país. La política en este momento en Colombia se encuentra muy, pues muy impregnada de corrupción. En este momento pues hay unos políticos que están intentando hacer el cambio estratégico, pero es muy difícil porque es algo que está dentro de la cultura. Entonces está más bien como algo sesgado. Puerto Joven. Radio Magazine Independiente. Bueno, Claudia, después de haber escuchado a este candidato, este personaje, ¿qué crees acerca de la política nacional? Pues Mario, ¿sabes qué? Llegué a la conclusión de que este Eusebio Mosquera es un politiquero al 100%. ¿Vos qué crees? Yo también pienso exactamente lo mismo. Aquí en Colombia tenemos un problema social y un problema mental que hace parte también de lo cultural, y es que tenemos confundidos y mezclados los dos conceptos de político y politiquero. Creemos que el político es un politiquero y que el politiquero es un político. Nos dejamos muchas veces comprar el voto por un plato de lechona o simplemente por un puesto, un cargo, y eso no debe ser así. La idea es que todos realicemos en estas votaciones que vienen ahorita el 25 de mayo es que votemos a conciencia, que el voto sea totalmente de opinión, que cada colombiano como ciudadano de este país tenga un criterio para poder asumir la responsabilidad de a quién le entregamos las riendas de nuestro futuro, porque es que no es solamente de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Barranquilla, no, es que estamos entregándole las riendas de nuestro país en general a un personaje, entonces debemos de votar mucho más a conciencia. Sí, Mario, estoy de acuerdo contigo, por esto invito a todos los jóvenes del país a que voten el 25 de mayo a conciencia y que no piensen en el voto en blanco, sino que en verdad consideren una opción inteligente. Bueno, queridos oyentes, ya hemos llegado a la finalización de nuestro programa, El Desenrede. Esperamos que esta crítica y que esto que hemos hablado el día de hoy, esta temática, nos pueda servir no solamente a los jóvenes, sino a toda la población colombiana, para que en realidad tomemos conciencia de qué es lo que sucede en el país. Y con la abstinencia al votar no ganamos nada. Que sencillamente tenemos que tomar la batuta y tomar las riendas de estas decisiones tan importantes. Y ya, ha sido como todo, ha sido un placer haber tenido a ustedes como audiencia y los esperamos en una próxima emisión del Desenrede. Buenas tardes. Puerto Joven. Radio Magazine Independiente.